Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo, diciéndose, «Tendrán respeto a mi hijo». Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, «Este es el heredero. Venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia». Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿no habéis leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Tendrán respeto a mi hijo. Comentario al Evangelio por Fray Vito. Es verdad que, de manera directa, tanto la lectura de Isaías como la parábola de los labradores inicuos en la versión de San Mateo, se enfoca la consideración hacia momentos o ciclos de la historia religiosa de Israel. De la casa de Israel se ha cuidado Dios con particular esmero, a semejanza de una viña de su entera propiedad, posesión que Él ha querido compartir con su pueblo. Dios Creador ha proyectado su providencia amorosa hacia ella, ha nivelado el terreno, arrancado pedruscos, desarraigado las zarzas, ha echado mano de los mejores vástagos para acordarlos en espera de que crezcan en cepas y éstas se pueblen de vistosos y codiciados racimos a la sombra de hojas sanas. Sin embargo, algo ha fallado a la hora de la verdad. Los resultados no pudieron ser más decepcionantes. El mismo lagar, construido en espera del vino de solera, ha resultado una construcción perfectamente inútil. Los agrazones han fructificado inservibles para la cosecha. Es verdad que ante el fracaso de la etapa histórica que describe Isaías, Dios no reaccionó como pronosticaba el profeta. La historia, qué duda cabe, la hacen los hombres. Pero es Dios quien la forja en su parte principal. Y Él no se descorazona, ni mucho menos toma venganza. Confía sin límites, y su paciencia, como todo lo suyo, es eterna. Esta idea se halla aclarada de modo meridiano en la parábola que se propone en el presente domingo. Los fracasos de la historia religiosa de Israel, y bien puede decirse que de la entera humanidad, no paralizan al propietario de la viña. Una y otra vez delega a sus representantes al tiempo de la vendimia, e incluso los manda para prepararla. Después de muchas expediciones, envió a su hijo para que asumiera la misma condición de los operarios de la aventura humana. Ante su muerte a manos de hombres, no se bajó el telón de la historia. Por el contrario, en la cruz comenzó una etapa nueva y definitiva. El dueño de la viña sigue arrendando su heredad a labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. El Hijo de Dios muerto se ha convertido en piedra angular de la nueva humanidad. Los modernos labradores tienen bien sintetizada su colaboración en el fragmento de la carta de San Pablo a los Filipenses, que figura como segunda lectura. Cristo Jesús debe llenar el tiempo actual, inspirar el creer y el obrar, animar a la oración y garantizar la paz. En su viña, que es la Iglesia, se ha de cultivar lo noble, justo, puro, amable, laudable, en una palabra, toda virtud que brota de la gracia, tras las huellas del Maestro y modelo supremo.